En este momento estamos con integrantes del Malón de Paz. El Malón de Paz es un cuerpo, en este caso, de pueblos originarios, de docentes rurales, docentes que trabajan en lo más profundo de la puna jujeña, de donde empieza el país, donde muchas veces se habla del éxodo jujeño. Acá, al lado mío, lo tengo a Robin. Robin es, en este caso, de Abrapampa. Robin, ¿qué está pasando en Abrapampa? Nos enteramos, nosotros llegamos esta mañana en una caminata de 250 kilómetros, recorriendo diferentes comunidades de toda la puna y de toda la quebrada. Llegamos hasta este San Salvador, en el denominado Tercer Malón de la Paz, en contra de la reforma parcial de la Constitución. Y nos enteramos y estábamos sentados en la plaza, esperando en la plaza, y nos enteramos de lo que ha pasado con nuestro pueblo Abrapampa, nuestro pueblo guerrero. Y eso no lo podemos permitir, realmente nos enardece la sangre, por lo que en asamblea también de todas las comunidades aquí indígenas hemos decidido tomar medidas. Si el gobierno quiere medidas extremas, va a tener medidas extremas de los pueblos indios. ¿Qué se tratan esas medidas extremas? Nosotros ya, en solidaridad también con nuestros pueblos de Abrapampa, nos vamos a dirigir a los cruces de la ruta nacional 52, que va a Chile, y al cruce nacional de la ruta 9, que va a Bolivia. Lo vamos a hacer un corte total de todas las comunidades indígenas de Jujuy. Ahora ustedes... Se ha tratado la reforma parcial ayer, ha sido aprobado, ¿han sido convocados para debatir, para discutir algunas inquietudes con el proyecto? No solo no hemos sido invitados, sino que no hemos sido consultados, lo cual viola nuestro derecho, nuestro convenio 169 ratificado por Argentina, que cualquier intervención legal, administrativa, de empresa pública, privada, estatal, deben consultarlos, deben respetar un procedimiento de consulta, y violaron ese derecho de consulta. ¿Qué están haciendo con el litio en la puna? Se están llevando todo, dejando nada. Lo que nos deja es migajas, miseria, y nos deja sin el agua. Daniela, ustedes han escuchado hace minutos la palabra de Robin. También está Verónica Chávez. Verónica es docente, en este caso, y es comunera también. Verónica, ¿qué está pasando en la puna? Se han venido caminando hace días en medio del frío y hoy se han enterado que están reprimiendo en Abrapampa. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Para todos que aquellos me escuchan, soy Verónica Chávez, soy la presidenta de la comunidad aborigen de Santuario de Tres Pozos. Mi territorio corresponde a la cuenca de Salina Grande, Laguna Guayatayoc. Y bueno, nosotros estamos reunidos todos aquí, comunidades originarias de Nación. Nación, comunidades originarias. Y bueno, estamos reunidos todos aquí, hemos llegado, no son más de dos semanas que el gobierno con sus convencionales hicieron la reforma, a donde no nos consultaron como teníamos que consultarnos. Estamos todos, anoche, a la medianoche, están firmando la reforma. Este para nosotros ha sido muy, muy duro lo que nos hizo el señor gobernador. No nos ha respetado. Yo le digo con todo, de corazón, no sé qué piensa el señor gobernador. Entonces nosotros como Nación y Pueblos Originarios decidimos, hemos venido con un objetivo de hacer caer esa reforma. Le rechazamos totalmente y pedimos la renuncia del gobernador, que se vaya. Y otra cosa más, que vamos a salir con un objetivo, que venimos y vamos a salir con un objetivo positivo, que vamos a cortar infinitamente todas las rutas. Y no vamos a salir de ahí aunque derramemos sangre. Esta es una lucha para el futuro de nuestros hijos y queremos que se vaya el gobernador. Fabiola.